una más, un mejor deseo y una luna más, y un avión en vuelo y una noche más, y una luna secas que contigo va, que contigo vuela, y una luna más donde yo te espero, pareces verdad y eres de carne y hueso. No pude creer acariciar tu pelo y una luna más, bendito silencio. Sueño cada día más, lunas en el viento, y voy sumando notas, voy sumando besos, y una luna más, sueño contra sueño, y una luna más, marco en mi cuaderno, si cierro los ojos, me siento en un verso, que habla de un momento, que habla de un desierto, y una luna más, llena de secretos, parece que la luna para ti, parece que los días han pasado para mí, parece que la luna está hecha para ti, parece que los días han pasado. Una luna más.